Bienvenidos al podcast Tú eres el gerente de tu vida. Un espacio para emprendedores y para todas aquellas personas que se interesan por el desarrollo personal. Un lugar en el que hablamos de liderazgo personal, de motivación, de inteligencia emocional y en donde conocerás a emprendedores que un buen día decidieron ser los gerentes de su vida. Hoy voy a hablar acerca del liderazgo personal. Te hago una pregunta para empezar. ¿Cuántas veces has escuchado la frase "no puedes dar lo que no tienes"? Pues bien, cuando hablamos de cómo ser un buen líder, un líder cuyas acciones inspiren a los demás a aprender más, hacer más y ser mejores, primero debes desarrollar tus propias habilidades de liderazgo personal. Este es uno de los mayores desafíos al que se enfrentan los líderes futuros, por tanto pensemos en los líderes de una empresa o unos padres con sus hijos incluso. Tener bases firmes y claras sobre tus propios valores, preferencias, forma de trabajar, comunicarte y hacer las cosas, sobre todo en tiempos de presión, dificultades y estrés, es un paso vital hacia ese propósito. En conclusión, se trata de hacerte responsable de todos los aspectos de tu vida y ser tu propio gerente. Se trata además de diseñar y crear el futuro que deseas. En el podcast de hoy vamos a conocer cuáles son las habilidades personales necesarias para desarrollar tu liderazgo personal. Y lo vamos a hacer gracias a nuestro método de tres pasos. Vamos a ir viendo uno por uno. Primer paso, desbloquea tu líder interior. Segundo paso, desarrolla tus habilidades de liderazgo personal. Tercer paso, vence los desafíos de tu líder interior. Bien, vamos a abordar esos tres aspectos y vamos a ir pues comenzando por el primer paso. El primer paso se trata de desbloquear tu líder interior. Muy bien, pues si quieres convertirte en un líder de reputación para otras personas, primero tienes que demostrar que puedes dirigir a tu seguidor más importante. ¿Y quién es ese? Tú mismo. Sin embargo, para fortalecer tus habilidades de liderazgo interior, primero debes ser capaz de liberar el potencial inherente en ti, o sea, el que hay dentro de ti. Sacar a la luz toda la energía y capacidad que ya posees y que la mayoría de las veces o no utilizas en absoluto o no utilizas en su máxima expresión. Desafortunadamente, desde niños nos acostumbramos a escuchar las palabras "no, no lo hagas, no puedes hacerlo". Muchos de nuestros padres nos instaban a mantenernos callados, a no molestar a los adultos haciendo preguntas tontas. Y bien, este comportamiento siguió en las escuelas, cuando nuestros maestros nos decían qué podíamos hacer, qué no podíamos hacer y qué era posible hacer. El sistema de educación tradicional no enseña a los alumnos a convertirse en líderes o a ser creativos, independientes y autosuficientes. Entonces, desarrollar el líder que hay en ti y vivir tu vida al máximo requiere de un proceso de desaprender mucho de lo que nos enseñaron en nuestra infancia. Por tanto, tu elección es ser valiente y desbloquear la puerta de tu ático interior donde descansan los sueños de tu infancia. La curiosidad que va a permitir que te liberes de las creencias limitantes acerca de tu carácter, personalidad e inteligencia emocional para que puedas descubrir tu verdadero potencial. De esta forma aprenderás a darle forma a tu comportamiento exterior de liderazgo a través de un núcleo interior estable, o sea, de una buena base, de una buena consolidación. Como ocurre con cualquier otra habilidad, llegar a dominar el liderazgo personal requiere de mucha práctica regular, así como de guía y orientación para poder cerrar la brecha entre el aprendizaje y la acción. Por cierto, palabra que vamos a oír mucho en este podcast a lo largo de los próximos meses y espero que incluso años. Muy bien, vámonos con el segundo paso. Desarrolla tus habilidades de liderazgo personal. Como mencionaba anteriormente, las habilidades de liderazgo personal requieren de práctica y dedicación. Es un viaje de toda la vida, porque siempre debes seguir desarrollando tus habilidades. Siempre es posible alcanzar un nuevo potencial. A continuación, te vamos a contar las 8 habilidades que te ayudarán no solo a despertar, sino también a robustecer el líder que hay en ti y a reavivar tu pasión, tu entusiasmo, para que consigas tu mejor versión. Número 1. Disciplina. Nada sucede en el mundo sin disciplina. Ya sea grande o pequeña la tarea que tengamos por delante, todo comienza con nuestro compromiso de seguir hacia adelante por un camino no siempre libre de obstáculos. La disciplina nos ayuda a levantarnos de la cama todos los días, así como también a prolongar y finalizar nuestros proyectos de vida. Es necesario mantener la disciplina cuando empezamos, mantenerla a lo largo de nuestros objetivos y planes y terminar nuestros proyectos con disciplina. Para conseguir un objetivo, una meta, es necesario ser disciplinado. 2. Automotivación. La automotivación es una acción física. Creer en ti o en tus proyectos no es suficiente. Sentirte bien acerca de ti o de tus proyectos no es suficiente. Es necesario que la motivación tenga lugar. Es necesario que conozcas la acción precisa que debes tomar y así llevarla a cabo. La automotivación, sin embargo, es conducida por nuestras emociones. Solo nosotros podemos motivarnos a nosotros mismos. Si eres capaz de motivarte a ti mismo y de transmitir tu mensaje de forma consistente, entonces serás capaz de motivar a los demás mediante un proceso estratégico de automotivación que ocurre dentro de cada uno de nosotros. 3. Habilidades emocionales. Se trata de conocer nuestros sentimientos y utilizarlos para tomar las decisiones más acertadas. Ser capaces de manejar nuestras emociones negativas, como la depresión, la angustia o la ira, e impedir que éstas nos paralicen en el logro de nuestras metas. Se trata de persistir frente a los contratiempos y ser capaz de encauzar nuestros impulsos. Las habilidades emocionales tienen mucho que ver además con la empatía. Palabra importante, ¿eh? Saber leer lo que sienten las otras personas sin que éstas tengan que expresarlo en voz alta. A mí me gusta decir también que la empatía es la capacidad de conectar con las emociones de las demás personas. Manejar los sentimientos en todas las relaciones, ya sean familiares, de amistad o de trabajo, para que fluyan con habilidad y armonía. 4. Realiza un análisis DAFO sobre ti mismo. ¿Qué es esto de un análisis DAFO? El análisis DAFO, usualmente utilizado por grandes multinacionales y en el mundo de la empresa, también lo puedes aplicar en ti mismo. ¿Qué incluye? El acróstico DAFO incluye tus D de debilidades, A de amenazas, F de fortalezas y O de oportunidades, como una forma de ganar acceso al conocimiento sobre ti mismo. Como decía Sócrates, conócete a ti mismo. Bien, empecemos por tus fortalezas, incluyendo tus logros. Después, escribe tus debilidades y qué necesitas mejorar. Asegúrate de incluir todas las dudas, ansiedades, miedos y preocupaciones que puedas tener. Son los demonios y dragones que te impiden realizar tus metas y al sacarlos a la luz, tienes la oportunidad de borrarlos de tu vida. Luego haz una lista de todas las oportunidades que veas disponibles para ti, utilizando tus virtudes, tus fortalezas. Por último, escribe todas las amenazas u obstáculos que te impiden avanzar actualmente o que piensas que puedas encontrar a lo largo del camino hacia la realización de tus sueños o la consecución de tus objetivos. Número 5. Rutinas y rituales. El propósito de las rutinas y rituales cotidianos es ayudarte a crear fuertes hábitos en tu vida. Pequeñas acciones que realizamos en horarios fijos como secuencias desencadenantes mantienen tus habilidades de liderazgo personal girando como un reloj preciso. Número 6. Humildad y gratitud. El liderazgo empieza con humildad. Para ser un líder exitoso, primero debes ser humilde y estar dispuesto a servir a los otros. La humildad empieza dentro de ti mismo y te abre las puertas hacia una incesante curiosidad, un hambre de conocimientos infinita y mansa gratitud. Ser agradecido influye en muchas áreas de nuestra vida, por ejemplo, en el aumento de tu determinación, de tu entusiasmo, de tu atención y tu energía. También te hace más optimista. ¿Y sabes qué? Lo mejor de todo es que es gratis. 7. Intencionalidad. De ningún modo puedes llegar a ser un líder personal fuerte sin ser deliberado o intencional en cada cosa que hagas. Ser deliberado requiere de reflexión, planificación, esfuerzo, dedicación, compromiso y, palabra mayúscula, acción. No puedes conducir a ciegas cuando intentas llegar a la meta que deseas en la vida. Es necesario que asegures cada paso de manera intencionada. Número 8. Perseverancia. La victoria será de aquellos que la desean más y se esfuerzan el mayor tiempo posible para alcanzarla. Ahora que tienes un sueño, que tienes un objetivo, asegúrate de tomar acción de forma consistente todos los días. No se trata de que sea cuando uno le apetezca, se trata de autoimponernos una disciplina y una perseverancia que sea constante y duradera en el tiempo. Mi recomendación es que hagas al menos 5 actividades diarias que te acerquen un poco más a tu sueño. Bien, y ahora vamos a entrar en el tercer paso. Tercer paso, vence los desafíos de tu líder interior. Existen 3 factores determinantes en la subsistencia de tus habilidades de liderazgo personal. Cada día nos enfrentamos a nuevos desafíos y es necesario que contemos con un sistema que nos ayude a vencer los obstáculos. El primer desafío es tu forma de pensar. Tu forma de pensar acerca de cualquier tema será la base de tu éxito en esa área en particular. Dime cómo piensas y te diré quién eres. Dime cómo hablas y te diré quién eres. Pero de esto hablaremos en otro podcast. Una actitud positiva hacia la vida y tomar decisiones que sean en tu mejor interés y en el de los demás son los pasos iniciales para moldear tu actitud y pensamiento. Piensa bien y acertarás. Sí, yo ya sé que toda la vida nos han dicho todo lo contrario, pero así nos iba. Vivíamos desconfiados y temerosos. Por tanto, piensa bien y acertarás y confía en el ser humano y, por supuesto, en ti. Tener expectativas positivas acerca de los resultados que vas a obtener cuando tomas decisiones es tu mejor elección. Y, por supuesto, fijar los objetivos, de esto hablaremos en otro podcast, para obtener esos resultados positivos forman parte de tener una disposición mental positiva para alcanzar nuestros objetivos o nuestras metas. El miedo al fracaso aquí no tiene cabida. Los líderes deben enfrentarse todos los días a la toma de decisiones, al miedo a tomar decisiones equivocadas o a ser criticados. Al cambiar tu forma de pensar, serás capaz de enfocar tus retos y los de tu equipo de forma clara, precisa, global y positiva. Y tu base de lanzamiento para aprender incluso de los fracasos y te ayudará a ser más efectivo. El segundo desafío es tu energía. ¿Cuánto tiempo dedicas a renovarte y vigorizarte cada día? El poder transformador de tu energía es lo que te va a impulsar a tomar las decisiones que te guíen por el camino más conveniente para ti mismo. En ocasiones, cuando el día ha sido demasiado agitado y queremos lidiar y solucionar todos los problemas a la vez, debemos detenernos, hacer un alto para ganar energía. Aquí la meditación es una buena opción y, de hecho, pronto entrevistaremos a un invitado que nos hablará sobre ello porque, bueno, tiene mucha experiencia. Como decíamos, se trata de ganar energía y volver a emprender nuestras tareas con un objetivo más claro en mente. Solo así seremos capaces de mantener el enfoque y llegar a realizarlo. Y el tercer desafío es tu sistema de apoyo. Tener fuertes habilidades de liderazgo personal o conseguir desarrollar tu liderazgo no significa que debas caminar solo. Puedes contar con una serie de personas que te apoyen. Estas personas pueden ser tus amigos de confianza, familiares y cualquiera que tú definas como parte de tu círculo de personas más allegadas, aquellas personas que te conocen y en las que más confías. Personas de las que puedes tomar ideas, desahogarte o buscar asesoría y consejo. Aquí voy a introducir un elemento del que hablaremos en futuros programas y que es precisamente tener un mentor. ¿Y qué es un mentor? Pues un mentor es alguien que ha recorrido un camino y que en ese camino ha conseguido llegar al éxito. Por tanto, sabe cómo se consigue de manera que te lo puede demostrar. Insisto que en otro podcast traeremos a algún mentor para que nos hable de este tema tan interesante. Bueno, pues parece que de este podcast van a salir muchos más. Por lo tanto, pues genial y me parece muy positivo. Bien, el hecho de que te apoyes en los demás se traduce en que seas un mejor líder en tu trabajo, negocio u organización. Todos sabemos la importancia de tener conexiones fuertes en nuestras vidas, personas que puedan abogar a favor de nosotros, escucharnos, ayudarnos y por quienes nosotros haríamos exactamente lo mismo. Bien, para terminar este podcast de hoy, este episodio número 2 de Tú eres el gerente de tu vida, te propongo una última reflexión sobre todo lo que puedes lograr si desarrollas tu liderazgo personal. Ten en cuenta que el liderazgo es comúnmente asociado con características individuales como la facilidad de expresión y desenvolvimiento, la actitud, la inteligencia y el carácter. Actitud con P. También podríamos decir con C. Por otro lado, numerosos estudios demuestran que los líderes transformacionales, aquellos que inspiran y reúnen seguidores, son mejores líderes y sus equipos trabajan con mucho mayor rendimiento, incluso cuando ellos no están presentes. Además, el liderazgo personal te ayuda a ser más eficiente y productivo, porque cuando aprendes a manejar tu mente correctamente, a dominar tu enfoque por encima de tu tiempo y tu energía por encima de tu esfuerzo, esto resulta en que logras más con menos. Por tanto, se trata de alcanzar un balance entre el trabajo de calidad y el tiempo de calidad, conseguir mejores resultados de forma consistente. Si bien el liderazgo personal tiene mucho que ver contigo, por otro lado, un líder exitoso también produce mejores resultados para su negocio o empresa. De modo que el liderazgo personal significa que no solo sabes con certeza lo que haces bien, muy importante este aspecto, porque a veces solemos centrarnos más en lo que hacemos mal, no solo sabes aquello que haces bien, sino que tienes una comprensión global de por qué lo estás haciendo. Al mejorar tu enfoque interior, también mejora tu equipo, tu organización, tu compañía y tus resultados. Las personas de forma innata respondemos positivamente ante un buen liderazgo. Eso sucede casi siempre. La capacidad de liderazgo se podría resumir en la obtención de resultados y la resolución de problemas. Sin embargo, va mucho más allá. Un buen líder es capaz de motivar a los demás a alcanzar su mejor versión, a desarrollar sus mejores valores y talentos y dirigirlos hacia una meta común. Para que una organización alcance sus objetivos operacionales y estratégicos, es esencial que todas las relaciones de trabajo sean saludables y productivas y se perfeccionen continuamente. Los líderes de la organización son los encargados de garantizar que eso se consiga. Espero que este podcast te ayude a conocer y mejorar tus habilidades personales y a aprovecharlas al máximo para mejorar tu vida y la de todos los que te rodean. Ahora quiero saber sobre ti. ¿Qué retos has enfrentado a la hora de desarrollar tus habilidades de liderazgo personal? ¿Cómo mantienes tu motivación a lo largo del tiempo? ¿Cómo consigues tener autodisciplina? Si quieres comunicarte conmigo, lo puedes hacer directamente a través del correo electrónico davidblanco@sermijefe.es. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Gracias por escucharnos. Nos oímos muy pronto en el siguiente programa. Seguiremos trayendo más invitados interesantes y hablando con personas que un buen día decidieron ser los gerentes de su vida. Si te ha gustado esta entrevista, te pido un pequeño favor solamente. Comparte este podcast y déjanos tus 5 estrellas en iTunes. Así conseguiremos ayudar a más personas y a que conozcan este podcast. Este podcast está patrocinado por el blog sermijefe.es. También os recuerdo que podéis conseguir mi libro con el mismo título que el podcast, Tú eres el gerente de tu vida, en Amazon, tanto en ebook como en papel. Gracias por vuestra atención, soy David Blanco. Se despide este que os habla, David, feliz como una perdiz.